esa pobre araña ya se moría. La arañita tejedora está preocupada porque no ha cazado nada y se puede empachear. Chutelita y yo en la casa de Pancho el viejito, y ni siquiera un mosquito ha podido cazar. El estómago le duele del hambre y se enrosca, pero Dios se compadece y le manda una mosca. Mosca. La arañita tejedora está preocupada porque no ha cazado nada y se puede empachar. Va a comer al hermano Daniel. La arañita tejedora está preocupada porque no ha cazado nada y se puede empachear. Su telita hizo en la casa de Pancho el viejito, ni siquiera un mosquito ha podido cazar. El estómago le duele del hambre y se enrosca, pero Dios se compadece y le manda una mosca. Mosca. La arañita tejedora está preocupada porque no ha cazado nada y se puede empachear. Su telita hizo en la casa de Pancho el viejito, ¿verdad, Torito? Y ni siquiera un mosquito ha podido cazar.